Democracia e imaginación política en América Latina, como parte del proyecto Ballena. El evento va a contar obviamente con la presencia de intelectuales, de activistas, de artistas y muchos dirigentes políticos también van a estar hablando allí, tanto de Argentina como de América Latina. Pero para que nos cuente un poco más al respecto del festival que se va a estar llevando en el Centro Cultural Kirchner, estamos en comunicación con Ana Cacopardo, directora del proyecto Ballena 2023. ¿Qué tal? Buen día, Ana. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo les va? Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Efectivamente, como ustedes lo anticipaban, la verdad es que estamos muy contentos con ya el arranque en unos poquitos días, este sábado, con la primera actividad que es la presentación del último libro de Álvaro García Linera, del ex vicepresidente de Brasil, de Bolivia. Y luego hay un cronograma de mucha actividad con muchos núcleos, ¿no? Desde comunicación popular, tecnologías de la información, mucho sobre activismos, ¿no? Quizá el gran foco, si yo tuviera que compartirles a ustedes, es imaginación política, es pensar un poco estos 40 años de la restauración democrática, pero en clave de imaginación política. ¿Qué sería? Mira, imaginación política significa conectarnos uh-huh. con la voluntad transformadora de la política, con un conjunto de prácticas, con un conjunto de agendas, con un conjunto de nociones, de categorías, que vienen a renovar el vocabulario y las prácticas de la política. Por eso les decía que tiene un foco muy fuerte en los activismos. Cuando digo de nociones que vienen a renovar el vocabulario de la política, ¿a qué me refiero? Nociones como territorio, ¿no? Que nos viene de las cosmogonías indígenas, economía popular, que es una categoría que las organizaciones de nuestro país generaron a partir de una emergencia, pero que también es un proyecto para pensar que las relaciones económicas y de producción pueden tener una lógica distinta a la del mercado como único ordenador, ¿no? O la noción de bienes comunes en lugar de recursos naturales. Es decir, hay una enorme cantidad de experiencias de los activismos feministas, de los activismos villeros, socioambientales, culturales, que van a estar un poco en el centro de este festival. Diálogos de saberes, ¿no? Por ejemplo, Rita Segato con el dirigente social de La Poderosa, Nacho Levy, uh-huh. O un gran dirigente brasileño, dirigente que viene de las organizaciones indígenas, se llama Ailton Krenak. Yo la verdad que los invito especialmente, él nos trae una reflexión fuertemente colonial. Su último libro se llama, imagínense ustedes, La vida no es útil. Es chamán, fue uno de los fundadores de la Unión de Naciones Indígenas de Brasil, Ailton Krenak. Y Ailton Krenak va a conversar con la poeta y escritora Gabriela Cabezón Cámara, que claro. Es una gran lectora de Krenak. Entonces, generamos esos encuentros también, que son gentes, activistas, intelectuales, que vienen de distintas trayectorias y que se encuentran a pensar este momento de las democracias, un momento de las democracias que, por supuesto, en Argentina celebramos 40 años, pero que bien sabemos es un momento de demasiadas cuentas pendientes, de muchas cuentas pendientes, si pensamos los valores más fundantes de la democracia, que es la igualdad, la uh-huh. participación, los derechos, ¿no? Entonces, por eso el gran paraguas, imaginación política, ¿no? Como esa búsqueda de conectarnos con otro horizonte y con caminar hacia otro horizonte que, como dice la querida Rita Segato, siempre es un horizonte. Rita dice, el horizonte de la historia es un horizonte abierto y en disputa, uh-huh. ¿no? Bueno, Ahí estamos. Ana, aparte en un contexto tan complejo, ¿no? De una Argentina que decías vos, bueno, a 40 años, pero donde el contexto este social y político de avance de los discursos de la derecha, de la ultraderecha, podríamos decir, toman cada vez más parte de los medios de comunicación. Bueno, claro, yo creo que ahí hay que preguntarnos como un conjunto de cosas. Digo, me parece que por un lado hay una constatación de orden global, ¿no? Un avance de nuevas derechas. Digamos, vemos lo que pasó recientemente en las elecciones en Brasil, en Chile. Estoy con Brasil, no sé por qué, es la neurona matutina que no me funciona todavía correctamente. Estoy hablando de las elecciones de Chile, ¿no? Que son elecciones que están definiendo la futura constitución de Chile. Y se impone ni siquiera la derecha pinochetista tradicional, sino la nueva derecha de Kast, ¿no? Es decir, una nueva y más radicalizada derecha. Entonces, digo, es un fenómeno global donde hay algo de la construcción de la política desde. Yo diría usando dos herramientas que son generar miedo y generar algo del orden de poner la bronca, poner el odio, depositar la culpabilidad de mucho de esto que nos pasa en grupos sociales y no en el poder económico, en las razones reales que tienen muchas de las cosas que nos suceden. Entonces digo, esa forma de construir política, que es desde el odio, que es desde la bronca, que es desde generar miedo, está capitalizando este malestar y esta enorme desigualdad. Yo creo que eso es lo que está sucediendo, no solamente aquí, sino en el mundo. Y que hay yo creo, una desorientación de las fuerzas progresistas, de los gobiernos populares, para encontrar una brújula y para poder conectarse con una emocionalidad de otro tipo, ¿no? Es decir, yo hablo mucho de la emocionalidad porque en la política eso es lo que nos mueve, ¿no? No solamente nos mueve, por supuesto, un proyecto político, un programa político, pero también te mueve una mística, te mueve una emocionalidad, y se está moviendo la del miedo y la del odio, y no una emocionalidad que te conecte con un proyecto transformador, igualitario, ¿no? Entonces, bueno. Eso nos genera una cantidad enorme de preguntas. Creo que necesitamos conversar sobre eso, pero haciendo pie, y por eso, chicas, lo de imaginación política, haciendo pie en que hay enorme cantidad de experiencias en nuestro país y en América Latina que hay que poner en foco para recuperar la esperanza de que hay otro mundo posible. Que hay otro mundo posible que está entre nosotros y que, como bien dicen ustedes, eso es verdad, no aparece en los medios o aparece estigmatizado en los medios. Entonces digo, habrá que hacerse también la pregunta sobre dónde estamos parados hoy con un sistema no solo de medios. O sea, hoy estamos en un lugar muy distinto que hace que en el 2009, ¿no? Cuando se sanciona la ley de medios audiovisuales. Hoy estamos en un contexto donde deberíamos hablar de un ecosistema de redes, plataformas, medios, cada vez más concentrados, y estamos mucho peor. Si pensamos la esfera pública hoy en la Argentina y en el mundo, pero particularmente en Argentina, estamos mucho peor. Y la esfera pública es el lugar donde se construyen las agendas, donde circulan lo que les diría son los insumos, los materiales fundantes de la democracia. Entonces, en verdad, durante el festival, ese va a ser un tema. Va a haber, por ejemplo, una reunión de la Confederación de Medios de Gestión Comunitaria y Cooperativa. El viernes 19 arranca un espacio de esa red de redes, que son más de 400 medios. Bueno, Nosotros ustedes como también son parte. sí. Radio Estación Sur y Farco. Ahí, es en la cúpula del Centro Cultural Kirchner. Es en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, exacto. Y ahí la idea es esta, es un poco no solamente visibilizar esta cantidad de experiencias que en la Argentina se despliegan de modo federal y que están ligadas a otras formas de la comunicación que no son las del mercado, que no son las del lobby de las grandes corporaciones, sino que están ligadas a cooperativas, a movimientos sociales, ¿no? Bueno, ahí hay un espacio de deliberación interna, pero también de contar y de poner una palabra con una agenda que hoy no se está discutiendo en la Argentina. Ana, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Vamos a estar reiterando, obviamente, la invitación para lo que va a ser todo este proyecto que se va a estar llevando a cabo, todo este festival en realidad, que se va a estar llevando a cabo del 13 al 28 de mayo, y hacer la invitación nuevamente. Te agradecemos mucho. Yo les agradezco a ustedes y lo que les sugiero es muy difícil comunicar a veces un festival que tiene más de 100 actividades y que se hace en cinco sedes, ¿no? Está en el Centro Cultural Kirchner, pero también en el Centro Cultural Borges, en la Casa Patria Grande, en la Casa del Bicentenario y en el Cabildo. Pero hay un recurso muy simple que es entrar a la página web del Centro Cultural Kirchner y ahí van a encontrar la programación día a día, como para construirse una ruta propia, porque digo, hay muchos lenguajes artísticos, todo es absolutamente gratuito. El 13 está lo de Álvaro García Linera, que es una cita en el medio de la incertidumbre, siempre escucharlo a Álvaro García Linera es una brújula muy interesante para pensar colectivamente. Lo va a entrevistar Pedro Brieger, pero ya la semana que viene. Los que quieran ver, por ejemplo, Habitación Macbeth, que es la versión de Pompeyo Audivert, el miércoles 17 va a estar gratuitamente en el Centro Cultural Kirchner. El 19, y con esto cierro, los invito, viernes 19, las invito a un homenaje a Norita Cortiñas, pero un homenaje que le rendimos desde los feminismos, y una mesa donde vamos a pensar fundamentalmente desde feminismos territoriales, ¿no? Es decir, de Olinda Carrizo, del Mocase, La Negra Albornoz, desde el activismo más villero, desde La Poderosa, y la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, porque también queremos pensar agendas pendientes, pero también acuerdos para sostener las políticas públicas en materia de género que en la Argentina hemos impulsado los feminismos. Ana, Eso, sí. viernes 19 de mayo. Bien. Bien, ahí estaremos repasando todo. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo. A ustedes, chicas, Un muchas saludo. gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Bueno, algo de lo que decía Ana, este festival Democracia.